egg, red beans and rice, and I'll take some of that food in. Honey, hug. No, darling, I ain't going nowhere. Told you I wasn't going back. Oh, honey. Yeah, darling. Let me finish this food. La señora Lou Ann Barson, aquí la tenemos en este tema, titulado Down South in New Orleans. Está de cumpleaños hoy. Lou Ann Barson nació Fort Worth, Texas, en los Estados Unidos. Nació el 17 de febrero de 1954. Otro tema de la señora Lou Ann Barton. You lose a good thing. A Good Thing, la señora Lou Ann Barson, de su álbum, lo tengo aquí, de su álbum Red Lips, del sello Anton's Blues de Austin, Texas. Y del mismo sello, vamos a escuchar ahora un par de temas. Pero la señora Luann Barton aquí no está sola. Está compositora, cantante y productora. Le acompañan Marsha Ball y Angela Strelli. Marsha Ball, una excelente cantante y pianista de blues, del álbum Dreams Come True. Y en este álbum hay un universo de músicos increíbles. Dr. John al piano, al órgano, a la percusión, a la guitarra. Derek O'Brien a la guitarra. Sarah Brown al bajo. George Raines a un segundo, que se los digo, cambio de gafas. A la batería, el señor George Raines a la batería. Y en unos temas por ahí está el señor David Fathead Newman, un excelente saxofonista. Y Marsha Ball al piano y también a la voz, junto con Luann Barton y la señora Angela Strelli. Vamos a escuchar en primer lugar un tema titulado A Fool in Love. Aquí las tienen, Noctambulas, Bonanza. Oh, there's something on my mind. Won't somebody please tell me what's wrong? You're just a fool, you know you're in love. You got to face it to live in this world. You take the good along with the bad. Sometimes you're happy and sometimes you're sad. You know you're loving, you can't understand why he treats you like he do when he's such a good man. Got me smiling and I should be ashamed. Ese tema, ¿qué título les dije? A lo mejor me parece que les di un título equivocado, pero es igual. Lo que acabamos de escuchar llevaba por título A Fool in Love. A Fool in Love. Sí, exacto, A Fool in Love. De un original del señor Ike Turner. Y ahí teníamos a Luann Batson junto a dos mujeres enormes que también se caracterizan de alguna manera por ser unas excelentes intérpretes, cantantes, compositoras, y todas ellas trabajan en la zona en Texas, en Austin, Texas, y han grabado este álbum para el sello Anton's Records. Vamos a escuchar un tema ahora original de Joe Josiah y Richard Berry. Y aparten los muebles, hagan espacio, porque con este tema está asegurado que van a terminar bailando. Good Rockin' Daddy. ¡Go! Extraordinarias mujeres, Marsha Ball, Angela Straley y Luann Batson. Y es de Luann justamente que lo que nos motiva a presentar estos discos de esta mujer, porque hoy es su cumpleaños, 17 de febrero 1954. Nació en 1954. Pequeño saludo y mis deseos de felicidad desde aquí, desde el estudio de Contrabanda en Barcelona. El siguiente tema que vamos a escuchar de este mismo álbum, Dreams Come True, los sueños que se hacen, que se realizan, que se hacen verdad, es un tema de la señora Marsha Ball. Su título, Love, Sweet Love. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde, buena nit, donde nos escuchen de noche. That's what happiness is made of. It's so Señora Marsha Ball, su composición al piano, la voz, acompañada en los coros por Angela Straley y Lou Ann Patson. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes, continuamos. Esa fue nuestra primera parte dedicada a Lou Ann Patson y, como es habitual en el inicio del programa, a intérpretes femeninas, instrumentistas o cantantes. Vamos a pasar ahora a un trompetista valenciano que ya hace años que lo tenemos radicado aquí en Barcelona, a pesar de que es un hombre que está con un pie en Barcelona, otro en Valencia, uno en el Madrid. Ha hecho giras y se ha movido por medio mundo, el señor David Pastor, trompetista, compositor y actualmente director de La Ojo. La orquesta La Ojo es la original jazz orquesta de El Taller de Músics, que anoche se presentó en el Palau de la Música Catalana dentro del marco de un concierto especial celebrando los 35 años de vida de El Taller de Músics de Barcelona. Y lo que hicieron fue presentar a la Ojo, la orquesta, con una serie de invitados que han pasado por la orquesta y con los cuales han hecho proyectos musicales y han grabado discos. Entre ellos estaba La Mala, Santiago Auserón, Mickey Puch y ¿quién más? Ya no me acuerdo. Sí, también actuó un grandísimo cantador de flamenco. Un grandísimo cantador. Que lo tengo el nombre aquí en la memoria. Y ya me saldrá. Ya se los diré. La Ojo. El Salao. Ahí está. Ese es su nombre artístico. El Salao. Que se presentó con La Ojo. Una noche realmente interesante con una orquesta que desde que la viene dirigiendo David Pastor, ha cogido una dimensión diferente de la que tenía la orquesta antes cuando la dirigía Vicente Martín, que fabuloso, ¿sí? Las cosas que hizo Vicente también, dirigió anoche un par de temas con no sé qué, un tal Juanico, que canta y hizo un par de versiones de temas norteamericanos, que a ver si me recuerdo, uno de ellos era Fly Me to the Moon y el otro, dos temas del repertorio de Frank Sinatra que él canta en catalán. Y como ese proyecto se hizo bajo la dirección de Vicent Martín, pues él dirigió la orquesta. Y el otro era I Got You Under My Skin. Y aparte de eso, fue David quien estuvo dirigiendo, lo que decía, desde que David está a cargo de la dirección de la orquesta, ha tomado una dimensión diferente que obviamente responde a la personalidad de su director. Trompetista, compositor y cantante ocasional. Aquí tengo un disco de, no es el primero, él participa en una serie de grabaciones, pero este como líder y de su formación, New Roots, así se titula este álbum y es del año 2009. El productor es el mismo David Pastor con José Luis Guart. Y como productores ejecutivos están ahí el mismo David y el guitarrista valenciano Chimo Tebar. El grupo lo conforman David Pastor a la trompeta, José Luis Guart al órgano y piano eléctrico, Pandeiro tamburín, Tony Pallés a la batería y percusiones, Ademir Cándido a la guitarra en un par de temas, no en todos, y Sergio Alcover a la voz en uno de los temas que lo vamos a escuchar. Es un tema donde están a la voz David Pastor y Sergio Alcover. Comenzaremos con un tema muy cortito, que son, no llega a 56 segundos, que es el inicio del disco, se llama New Roots In, ¿no? De introducción, y después un tema original de David Pastor, la introducción también lo es, que la dedica Sonny Rollins y se titula Sonny Rollins Stone. Aquí tenemos David Pastor, New Roots. Sonny Rolling Stone, un tema original de el trompetista David Pastor. Yo casi me atrevería a decir uno de los los grandes, al menos de en Europa, este valenciano, que ha sabido conquistarse un público fiel y muy entendido, muy entendido. Es de esos músicos que cuando toca, con quien toque, siempre hay músicos, y no solamente trompetistas, que le van a escuchar. David Pastor, de su álbum New Roots. New Roots, New Roots. Disco del año 2009, editado en el sello Omix Records. Vamos a escuchar un tema de un trompetista, posiblemente una de las grandes influencias, no la única, pero una de las grandes influencias de David, el señor Woody Shaw, y para mí uno de los grandes, dentro de los grandes trompetistas del jazz, Woody Shaw, y el tema Sultan, con Z, Sultan. Noctámbulas, Noctámbulos, buena tarde. la batería de Tony Pagés. Le pone los toques finales, nunca mejor dicho, a ese tema original de Woody Shaw, titulado Zoltan, interpretado por el David Pastor, New Roots. Y ahora vamos a escuchar otro tema original de David Pastor, Noche de Brujas, que anoche él lo tocó. Diría, sí, lo tocó. ¿O fue ayer? No fue ayer con la Ojo, sino el día sábado. David estuvo con el trío de Diego Amador, de pianista, multiinstrumentista en realidad, compositor y cantante sevillano, que estaba con su trío en el Jamboree, y esta vez dentro de un proyecto, porque antes hizo un proyecto con otro músico de aquí, y esta vez lo hizo con David Pastor a la trompeta. Es un trío que hacen un flamenco con algo de jazz y con algo de música latina, y David Pastor pues puso el sonido, el arte y la musicalidad con su trompeta. Y en su mayor parte eran títulos, composiciones originales de Diego Amador, excepto esta, Noche de Brujas, que tocó junto al trío de Diego Amador. Aquí lo tenemos con su grupo, el New Roots, y ¿lo escuchamos? ¿No? ¿Qué les parece? Noche de Brujas, el señor David Pastor en Contrabanda FM, en sintonía con la Radio Neta Valparaíso Chile, Radio Almaina en Granada Andalucía y Radio Arc en Torelló. Noche de Brujas, David Pastor, New Roots. Hermoso tema, ¿verdad? El clima que David y los músicos consiguen crear con este tema Noche de Brujas es... Noche de Brujas es realmente, pues, te da esa sensación, ¿no? De ser una noche de brujas. New Boots, disco de este trompetista, compositor y ocasional cantante, ahora lo veremos, valenciano. Y esta música hecha aquí en la ciudad, en Barcelona, se grabó en los estudios Sowart del 1 al 4 de julio del año 2008. El técnico de grabación, José Luis Huart, es el organista y teclista de la formación New Roots de David Pastor, que participa en este disco. Bien, y ahora veremos las habilidades o la habilidad del señor David Pastor como cantante. Le acompaña Sergio Alcover, también a la voz, ¿eh? Un tema de Bob Marley, un conocidísimo tema de Bob Marley. Get Up, Stand Up, New Roots, David Pastor. We'll be right back. Get Up, Stand Up, un original del señor Bob Marley. Pues claro, no canta mucho tampoco, Es decir, no ha demostrado muchas habilidades vocales nuestro amigo David Pastor y Sergio Alcover. También hacían ahí un dúo, simplemente el coro. Bueno, me hubiese gustado más haberles escuchado cantando la letra de la canción, pero bueno, en fin. David Pastor, New Roots, álbum del año 2009. Se grabó el 2008, pero se editó el 2009 en el sello Omix Records. Noctámbulas, buenas tardes. Hemos pasado la frontera de la primera hora de programa. Y nos toca saludar y recordar a otro músico que hoy está también de cumpleaños. Un señor que realmente hoy me acabo de enterar de su nombre real, ¿no? Porque claro, buscas un poco de información y en la biografía y sale su nombre verdadero, que es un nombre muy especial, tal vez dentro de los músicos, inclusive de personas que conozco. Yo creo que es el nombre más original que he visto a la fecha. Ya verán. Boniface Ferdinand Leonardo. ¿No? Boniface Ferdinand Leonardo. Sería como Bonifacio Ferdinando Leonardo. Bueno, su nombre artístico, Buddy de Franco, un excelente, magnífico clarinetista. Nació, si tenemos la fecha aquí, nació el 17 de febrero, un día como hoy, del año 1923 en Camden, New Jersey, Estados Unidos. Hijo de un afinador de pianos, inició sus estudios de clarinete a los 12 años, ganando al poco tiempo un concurso para aficionados patrocinados por Tommy Dorsey. Entre 1939 y 1946 participó en diferentes proyectos formando parte de diferentes orquestas, entre ellas las de Gene Krupa, el baterista Gene Krupa, entre 1941 y 1942, Ted Florito, entre el 43 y el 44, Charlie Barnett, el año 1945, y Tommy Dorsey, en 1946, es decir, en la creme de la creme de las big bands, orquestas de la época. Tras un breve viaje a la costa oeste para tocar con Boy Reborn, regresó al seno de la orquesta de Tommy Dorsey, donde permaneció un año completo entre septiembre del 47 y el 48. En 1950 formó parte del sexteto que formó Count Basie tras la primera disolución, y también posiblemente fue una desilusión de la disolución de su big band, el señor Buddy DeFranco. Y lo tenemos en un tema de Alba Coolidge y Rob Adams, Sunnyside Beach. Thank you. El señor Buddy DeFranco y este tema titulado Sunnyside Beach, la playa soleada. Bien, habíamos dejado al señor Buddy DeFranco el año 1966, dirigiendo la orquesta de Glenn Miller, que había fallecido. Orquesta póstuma. 2 años más tarde, en 1968, dejó la orquesta y a la que dotó de una plantilla de músicos modernos y se trasladó a Canadá. Donde ofreció una serie de conciertos con su quinteto y más adelante fijó su residencia en Panama City, en el estado de Florida, donde retomó su actividad jazzística y escribió algunos libros metodológicos sobre clarinete, siendo el mejor de ellos el titulado Buddy DeFranco on Jazz Improvisation. Publica arreglos, compone para diversas orquestas y en 1975 da una serie de extraordinarios conciertos en Suecia. A lo largo de su carrera, Buddy DeFranco ha triunfado en varias encuestas especializadas en jazz, entre ellos el famoso referéndum anual de la revista Downbeat, que durante 10 años consecutivos, del 45 al 54, lo calificó como el mejor clarinetista de todos. Y el otro referéndum de prestigio concedido por la revista Metronome, que lo ganó entre 1950 y 1955. Buddy DeFranco fue un músico dotado de una capacidad improvisativa como pocos en la historia del jazz, y tuvo la maestría de adoptar el clarinete, un instrumento que alcanzó su máximo esplendor en la era del swing, al movimiento bebop, y por tanto fue el primer músico que consiguió que el clarinete no se quedara atrás en la evolución del jazz moderno. Nuevamente, cuando hablamos de clarinete siempre pensamos en Glenn Miller y en Artie Shaw, ¿no?, que son, digamos, como los más conocidos de la época del swing. Su discografía es abundantísima y extensa, pero todavía son recordados los discos grabados junto al maestro del piano Art Tatum en su prestigiosa serie The Art Tatum Group Masterpieces. El señor Buddy DeFranco, aquí lo tenemos interpretándose una balada, tal vez una de las más preciosas baladas jamás escritas y posiblemente la más hermosa que escribió el compositor y pianista Billy Strayhorn, Lush Life. Billy Strayhorn, que estuvo muchísimos años al lado de Duke Ellington, en la orquesta de Duke Ellington, en la parte de composición, arreglos, y de vez en cuando tomando el asiento del pianista director de la orquesta. Baile de Franco, Lush Life. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde, buena nit. De Billy Strayhorn, interpretada por el clarinetista Buddy de Franco. Hermosa balada, ¿verdad? Y aquí estamos de baladas y recordando al señor Buddy de Franco en el día de su cumpleaños. Vamos a escuchar otra balada compuesta por una pareja de compositores. Uno, quien escribía las letras, el señor Johnny Bark, y la música, Jimmy Van Heusen. Dos músicos que han contribuido con una larga lista de excelentes composiciones, este tándem de compositores se hicieron un prestigio reconocidísimo dentro del mundo de la composición en la época de los años 40-50 escribiendo temas, perdón, entre los 30 y los 40, componiendo música para el cine, para musicales. De estos dos, compositor, lirista, hay temas como Sweet Potato Piper, Polka Dots and Moonbeams, un tema precioso, Going My Way, Swinging on a Star. ¿Qué más por ahí? Here Is That Rainy Day, que fue para una obra de Broadway, ¿no? En aquella época era musicales en Broadway y algunos de ellos pasaban al cine. Otro tema, Suddenly It's Spring y Like Someone in Love, hermosa canción. Bueno, lo que vamos a escuchar es la versión de Buddy DeFranco de este tema, Here's That Rainy Day, de la obra del musical Carnaval en Flanders, Carnival en Flanders, que fue un éxito total y absoluto de taquilla en Broadway. Here's That Rainy Day, hermosa balada interpretada por Buddy DeFranco. Thank you. Franco. Bueno, mire, ya se han dado cuenta de lo que ha hecho con esta preciosa balada. Le ha dado un aire más fresco, un tiempo rápido y una interpretación fabulosa de este tema, de un espectáculo musical en Broadway, escrito por John Bark y Jimmy Van Heusen. Les decía que clarinetistas famosos, no hay muchos, ¿no? Barney Bigard sería uno de ellos, ese es un hombre que es del año 1906, entre 1980. ¿Quién más tenemos? Por ejemplo, Anat Cohen, nacido del año 1975, ¿quién lo conoce? Nadie. Buddy DeFranco, Johnny Dodds, Pete Fountain, este hombre sí que ya es más conocido, Benny Goodman, obviamente, Buddy Herman, pero no era solamente clarinetista, también tocaba el saxo. ¿Quién más? Sid Phillips, Russell Proscope, Pee-wee Russell, sí señor, Pee-wee Russell, magnífico intérprete de clarinetista de jazz tradicional, y Tony Scott, que es un hombre que ya se mueve en el campo de una música algo más moderna, y que ahí está con su clarinete, un disco precioso con, no sé si más de uno, pero uno con Bill Evans, el pianista Bill Evans. Y hay otro clarinetista, Jimmy Hamilton, el señor Jimmy Hamilton. Este señor nació el año 1917, 25 de mayo de 1917, y falleció en septiembre de 1994. Clarinetista, músico de jazz estadounidense, también tocaba el saxo tenor, compositor y pedagogo, muy buen pedagogo, sobre todo conocido por su trabajo con la orquesta de Duke Ellington. Hamilton nació en Dillon, Carolina del Sur, y creció en Filadelfia. Tras aprender a tocar el piano y otros instrumentos musicales en la década de 1930, comenzó a tocar en bandas locales antes de decantarse por el clarinete y el saxofón. En 1939 tocó con Lucky Millinder, Jimmy Mande y Bill Doggett, organista, que hoy también es el día de su cumpleaños, uniéndose al sexteto del pianista Teddy Wilson en 1940. Después de dos años con Wilson, se unió a Eddie Haywood y Young Porter. El 43 sustituyó a uno de los clarinetistas que ya le había mencionado anteriormente, Barney Bigard, en la orquesta de Duke Ellington, con la que permaneció hasta 1968, del 43 al 68, cuidado, Su estilo era muy diferente como clarinetista y saxofón, siendo mucho más fluido y correcto con el clarinete. Escribió algunas obras propias durante su tiempo con Ellington. Vamos a escuchar un tema de Jimmy Hamilton con uno de sus grupos que lideraba, los, en este caso el New York Jazz Quintet. New York Jazz Quintet. Al lado de pesos realmente pesados de el panorama jazzístico de la época. Esto se grabó en Nueva York en 1955. Jimmy Hamilton al clarinete, Clark Terry a la trompeta, Barry Galbraith a la guitarra, Oscar Pettiford al contrabajo, Sidney Gross a la guitarra rítmica y Ossie Johnson a la batería. Vamos a escuchar en primer lugar un clásico, una composición de ese estupendo y gran maestro del contrabajo, Oscar Pettiford. Aquí tenemos este Bohemia After Dark. Thank you. After Dark, una composición original del contrabajista Oscar Pettiford. El quinteto de Jimmy Hamilton, de New York Jazz Quintet. Y de, con esta misma formación, que son Jimmy Hamilton al clarinete, Clark Terry a la trompeta, Barry Galbraith a la guitarra, Oscar Pettiford al contrabajo, Sidney Gross a la guitarra rítmica y Ozzy Johnson a la batería, escucharemos un clásico del señor Cole Porter, I Get a Kick Out of You, Jimmy Hamilton y el New York Jazz Quintet. Thank you. I Get a Kick Out of You. Jimmy Hamilton, clarinetista Jimmy Hamilton y su New York Jazz Quintet. Ahora escucharemos una composición original de Jimmy que se titula, claro, obviamente, el clarinetista Blues for Clarinet. Precioso tema, eso lleva por título Clarinet Blues, un original de el señor Jimmy Hamilton, interpretado con su grupo, en aquel momento, el New York Jazz Quintet. Estamos en la recta final del programa, esta cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues, en directo los días lunes de 4 a 6 de la tarde, aquí en Contrabanda FM, desde Barcelona, 91.4. La web, si nos escuchan desde fuera de Barcelona, www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. En Barcelona los lunes de 4 a 6 de la tarde. Hoy lunes 17, si no me equivoco. Hoy es lunes 17 de febrero del año 2014. El programa que se repite el lunes, ahora sí en horario noctámbulo, de 1 a 3 de la madrugada. El paso del martes al miércoles. Dije lunes, el miércoles. El paso del martes al miércoles, de 1 a 3 de la madrugada. Y también en horario de sobremesa, el domingo. Si después de comer pueden escuchar el programa. Consulten en la web, nunca sé si es de 2 a 4 o de 3 a 5. www.contrabanda.org. Y nuestra radio hermana, queridísima Radio Neta, la Radio Neta en Valparaíso, Chile, 88.9 FM. Y la web, la www.laradioneta.cl en Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas, programa que se repite el sábado siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1, la web radioalmaina.org. En Granada los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. Y en Torelló, está aquí en Cataluña, Radio Arc, 103.5 de la FM, en Torelló. Y la web, www.arrc.cat, Radio Arc, los sábados a partir de las 21 horas. 2 horas de música, de 21 horas a 23 horas. Vamos a seguir con el clarinete, porque claro, es un instrumento que al no haber... bueno, les leí una lista con algunos de los músicos más conocidos, pero no es un instrumento como la trompeta o el saxofón o el piano, que hay un montón de músicos. Cualquier persona medianamente aficionada al jazz te podría nombrar a lo mejor 10 pianistas o 10 trompetistas, pero clarinetistas es más difícil. Ahora tenemos un disco editado por el sello holandés Timeless Records, donde el líder de la formación es un clarinetista justamente de ese país, el señor Bernard Bergholt, clarinetista. Dos músicos más que tuvieron que viajar unos 1.600 kilómetros, más o menos, desde Australia para reunirse con el resto de la formación, que ya se las diré, en Holanda. Se reunieron en Holanda 2 días, 30 y 31 de mayo de 1994, en los estudios 44 Monsters en Holanda. Y estos dos músicos australianos son Ian Cooper al violín e Ian Date a la guitarra. Se sumaron a esta formación Holger Weber de Alemania a la guitarra y Franz Van Geest de Holanda al contrabajo. Ahí los tenemos, a estos tres músicos europeos y dos músicos australianos que en un pequeñito estudio en Holanda se reunieron para tocar esta música que ahora les voy a hacer escuchar. Nos dará tiempo para un par de temas. El primero de ellos, un original de Ian Date, les había dicho, era el guitarrista del grupo. Y justamente es el título del tema que le da el título a este álbum, un Royal Flush, una escalera real, Royal Flush. ¶¶ Royal Flush, la composición del guitarrista, composición original, Ian Date. Y ahora, una muestra, porque no alcanzaremos debido al tiempo que nos queda de programa, una muestra del talento de estos músicos, los Bernard Berhout 5. Dos australianos, dos holandeses y un alemán. Y esta Stella by Starlight no la podremos escuchar completa, pero aprovechemos de escuchar lo más que podamos. Fue mucho lo que podemos escuchar de este tema, Stella by Starlight, porque el tiempo no perdona. Hemos llegado al final de una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM, los lunes de 4 a 6 de la tarde, en sintonía con la Radio Neta, Radio Almaina y Radio Arc. Noctámbulas. Noctambus, buena tarde, buena nit en el resto de los sitios desde donde nos escuchen, porque además, aparte de escucharnos en estas cuatro emisoras, incluyendo Contrabanda FM, la Radio Neta, Radio Almaine, Radio Arc, tienen el podcast, no solo jazz.contrabanda.org, ahí nos pueden escuchar. Y claro, puede ser a cualquier hora, de madrugada, de mañana, en fin. Muchísimas gracias por la sintonía. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Y el podcast, se los he dicho, sí, no, no, sí, se los repito. No solo jazz.contrabanda.org. Noctámbulas, buena tarde. Jazz, blues, rhythm and blues. Desde Contrabanda FM, en estricto directo, los lunes de 4 a 6 de la tarde.